Es su iglesia un lugar en donde la Biblia es compartida abiertamente, con denuedo y sin culpa? Si es así, usted debe estar muy agradecido. Hoy en día, en muchas casas de adoración, el liderazgo ha comenzado a confiar únicamente en técnicas creativas de comunicación, dejando a un lado la palabra de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Para continuar estudiando la serie Despertando a la Iglesia, quiero que por favor nos acompañe una vez más a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Este mensaje se titula ¿Cómo debe reaccionar la Iglesia? Ahora, Pablo exhorta a Timoteo a que se afiance en la unión que hay entre ellos, pues los dos pasaron por tiempos difíciles. Pablo está hablando de las verdades que Timoteo aprendió de él cuando dice, persiste y convéncete de ellas. Luego Pablo le dice a Timoteo, también recuerda tus raíces. Esto usted lo puede leer en el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este sería buen momento para hacer una pausa y aplicar esto. ¿Cómo fue usted creado? ¿Fue creado usted por padres que creían y amaban a Cristo? Note que no le pregunté si usted había sido creado por padres perfectos, pues todos tendríamos la misma respuesta. No. Todos los padres son imperfectos. Usted y yo somos imperfectos, pues somos seres humanos. Pero la pregunta es, ¿amaban sus padres al Señor? ¿Fueron lo suficientemente fieles a Dios como para inculcar en usted un apetito por las cosas espirituales? El pastor Chuck Swindoll a menudo cuenta anécdotas de su niñez y la forma en que fue influenciado por su familia para acercarse a Cristo. Quiero leerle un fragmento de su testimonio que ha escrito en uno de sus libros. Él dice, cuando era niño, el adulto más importante en mi vida fue mi abuelo materno. Era más allegado a él que a mi propio padre. Por cierto, esto dice mucho de los abuelos. Usted como abuelo puede impactar la vida de sus nietos. Y por supuesto que eso también aplica a las abuelas. No puedo recordar un día en que mi madre no memorizara las escrituras. ¡Ay, me volvía loco! Confieso que en ese tiempo yo no veía el valor en eso. Como todo niño, todo lo que me importaba era jugar y jugar con mis amiguitos. Pero mi madre pasaba tiempo compartiendo conmigo sus pensamientos acerca del profeta Ezequiel, de lo que sea que él estuviera estudiando en ese tiempo, y a mí no me importaba. Pero al mirar hacia atrás, ahora recuerdo lo mucho que mi madre profundizaba en el estudio de las Escrituras. Recuerdo cómo ella oraba por mí. Lo vi esto a través de mi infancia y aún en mi adolescencia. Ella no quitaba su mirada en las cosas de Dios por mí. Hasta declaraba versículos para mí. Yo ni sabía qué era eso que me decía. Ahora sí lo entiendo. Sé que desde mi infancia tuve una madre que amaba las Sagradas Escrituras, las cuales le daban sabiduría. Y yo sé que soy salvo gracias a las oraciones y al trabajo que mi madre invirtió en mí. Ella compartió conmigo las buenas noticias de la salvación a través de Jesucristo. Y lo que aprendí del Evangelio de Jesús fue lo que me hizo nacer de nuevo. Todo gracias a la devoción de mi madre. Tengo mentores de los cuales me acuerdo en mi adolescencia. Maestros de la escuela dominical que no se fijaron en lo absurdo de mi vida, que vieron joyas hermosas entre el montón de basura de mi vida. Tuve ese tipo de personas en la preparatoria también. Hubo un hombre en mis días, cuando estuve enrolado en la Marina, que salvó mi vida. Espiritualmente hablando, cuando me trajo bajo su brazo por 16 meses y aprendí tantas cosas de la Escritura gracias a su testimonio y a lo que él predicaba acerca de Cristo por las calles. Juntos formamos estudios bíblicos con los muchachos que se estaban desviando, moralmente hablando. Y espiritualmente, yo me estaba alimentando por él. Y no fue por mí, fue por ese gran mentor. Estoy enteramente agradecido por eso. Ahora veo que esos 16 meses, no con vergüenza, sino con gratitud, porque ese tiempo, realmente, mi vida fue transformada. Después llegué al Seminario Teológico de Dallas y conocí a hombres que conocían y caminaban con Jesús por mucho tiempo. Nunca había estado con estos hombres tan buenos y respetuosos de Dios. Ellos no eran perfectos, pero eran hombres buenos y honestos. Construyeron sobre mi vida. De la misma manera que Pablo le dice a Timoteo, continúa en las cosas que has aprendido, de las cuales te has convencido. Qué interesantes palabras del pastor Swindoll, ¿no lo cree? Siempre es bastante alentador escuchar que un hombre del renombre que él tiene pudo haber sido influenciado por personas que sembraron en él el amor por la palabra de Dios. Así es que nunca, nunca subestime el poder que puede tener la Biblia cuando usted la estudia y la comparte con alguien más. Usted no sabe si habrá otro Chuck Swindoll en medio de usted o que a través de usted puede ser alguien usado por Dios para impactar muchas personas más. Me atrevo a pedirle que de vez en cuando escriba una carta de agradecimiento a esas personas que han invertido tiempo en su vida. Dígales lo que siente. Dígales que les agradece el que ellos hayan compartido esa palabra de aliento, ese texto bíblico con usted. Si sabe su número telefónico, llámeles. Déles esas palabras de aliento a ellos también. Le puedo asegurar que ellos realmente valorarán esto. Dígales estas palabras. Quiero decirle lo mucho que usted significa en mi vida, en el tiempo que yo pasé escuchándole. Y por favor, nombre esas cosas que ellos le enseñaron. Permítame seguir adelante. Y quiero animarle a que se convenza de las verdades duraderas que hay en la Biblia. Le ayudarán cuando parezca que todo se derrumba a su alrededor. El pastor John Stott escribió lo siguiente. Para ser exactos, la iglesia de cada generación debe buscar traducir la fe con el modismo contemporáneo para asociar la nunca cambiante palabra de Dios a un mundo cambiante. Pero una traducción es la interpretación del mismo mensaje en otro lenguaje. No es una composición nueva. Sin embargo, esto es lo que muchos radicales modernos están haciendo, estableciendo nuevos conceptos de Dios y de Cristo, los cuales ni Jesús ni sus discípulos hubieran reconocido como suyos. Los mismos apóstoles constantemente advertían a sus lectores de estas nuevas doctrinas y los llevaban de regreso al mensaje apostólico original. Aquí Pablo ordena a Timoteo a que permanezca en lo que ha aprendido desde el principio. Y es lo mismo que yo estoy haciendo con usted. No lo cuestione porque ha estado por años. No lo vea como algo anticuado o irrelevante a nuestros tiempos que vivimos, porque lo sabe usted desde su infancia. No, la verdad de antes aplica también a nuestro tiempo de hoy. La información es confiable porque es información que no deja de ser confiable a través del tiempo, porque es palabra de Dios. Tercera pauta a seguir. Viva la verdad en tiempos difíciles. Vayamos nuevamente al versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quizás estas palabras caigan en territorio familiar para usted, pero créame, estas palabras sonarán extrañas para muchas de las personas que me escuchan en este tiempo. La mayoría de la gente no ha sido enseñada en la palabra de Dios, y muchos que han sido instruidos en ella han sido enseñados a no creerla, pero las escrituras mismas dicen que ellas son inspiradas por Dios. Veamos lo que dice el texto original con respecto a esto. La palabra griega para inspiración es theopneustos. Es una palabra que se traduce como inspirada por Dios. Del griego theos, que significa Dios, y pneustos, se traduce como espíritu o respiración. Entonces, la Biblia es respirada por Dios. Las escrituras son el mensaje respirado de Dios a la humanidad, lo que significa que Dios supeditó a los autores humanos a usar sus propias personalidades para componer y redactar sin error las Sagradas Escrituras, para que ellos mismos escribieran cada una de las palabras de Dios. Esto no fue un dictado mecánico, sino los escritos de varios autores que llevaron a cabo una tarea a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Permítame darle tres palabras que le van a ayudar a entender esto de una mejor manera. Revelación. Sí, Dios ha revelado su palabra a la humanidad, y esta revelación ha cesado cuando la Biblia fue completada. Palabra número 2, inspiración. Dios inspiró a los seres humanos redactando sin error la palabra y la mente de Dios. Y número 3, iluminación. Note que la revelación ha cesado, la inspiración ha cesado, pero la iluminación sigue vigente. De hecho, está sucediendo en este preciso momento al enseñarle a usted estos pasajes bíblicos. Usted está aprendiendo cosas que no sabía hace 30 minutos atrás. Está descubriendo cosas que las escrituras le están a usted iluminando a entender, que le están abriendo los ojos. Esto es lo que llamamos la doctrina de la iluminación. Dios ha revelado su palabra, que es milagrosa, la ha inspirado por medio de una transferencia de información milagrosa a los humanos que la redactaron sin error, y es por eso que ahora tenemos palabra de Dios para guiarnos y nos da dirección. Es decir, nos ilumina para entender cuál es su plan, su voluntad, sus propósitos, sus caminos. Cuando no sé qué hacer en alguna situación, voy a las Escrituras y empiezo a orar. Pido a Dios por dirección, pido que utilice su palabra ya revelada, ya inspirada, y que me dé entendimiento y así poder responder en una situación en la que me encuentro. De esa manera estamos firmes en la palabra inspirada por Dios. Y esto nos conduce a la cuarta y última pauta a seguir. Permita que la verdad cumpla su propósito en su vida diaria. Permita que la verdad cumpla su propósito en su diario caminar. Por favor, note la segunda declaración que está en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. El término útil significa tener éxito en el cumplimiento de un objetivo. Mientras que el creyente pase tiempo leyendo y meditando la palabra inspirada de Dios, la información que aprenda le guiará a una transformación. La Biblia fue dada para que podamos vivir como Cristo vivió en un mundo sin Cristo, de manera que nuestra fe nos impulse a la acción. Y la Escritura lleva a cabo su propósito de cuatro maneras. Vea lo que dice en los siguientes versículos. Número 1. Es útil para enseñar. Pablo dice que cada versículo de la Escritura es útil para enseñar, lo que significa que la Biblia es la fuente divina de instrucción. Enseñar es una palabra que se utiliza para referirse a doctrina, dar información creíble. Es el fundamento de nuestra fe. La Biblia nos da esa información. Número 2. La Biblia es útil para reprender. ¿Sí? Nos da la habilidad de discernir. Nos ayuda a discernir entre lo que es verdad y lo que es error. Nos da la capacidad para rechazar esto y aceptar lo otro porque la Escritura es útil y nos enseña a discernir. Número 3. Es útil para corregir. Nos ayuda a enderezar nuestra manera de pensar. Me encanta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Se da cuenta? La Biblia lo pone de esta manera. Ajusto mi manera de pensar de tal manera que se adapte a las Escrituras y no de manera opuesta. Número 4. También la Biblia es útil para instruirnos en justicia. Así es. Cuando somos salvos, somos declarados justos delante de Dios. Y cuando empezamos a crecer, nuestra justicia se desarrolla en nosotros al vivir una vida justa. Así nos transformamos en creyentes maduros. Eso también es parte de lo útil que es el trabajo del Espíritu Santo. Toma entrenamiento hacerlo, de ahí se deriva la palabra pedagogía, de la frase entrenados en justicia. Cuando nosotros somos nuevos en el Evangelio, cuando somos tan solo unos bebés espiritualmente hablando, tenemos que aprender buenos modales espirituales. Las cosas que son apropiadas y las que no lo son. Aprendemos a relacionarnos, a perdonar, aprendemos acerca de la importancia de mostrar gracia y misericordia a los demás, a tener compasión y a ser gente de oración. Aprendemos también a compartir nuestra fe con otros. Todo esto lo aprendemos de las Escrituras. Entonces, ¿puede ver el valor de todo esto? ¿Puede ver lo delicado que es cuando un individuo cuestiona las Sagradas Escrituras y las consideran con error? Es como si cuestionáramos la distancia numérica que hay en un metro. Pero supongamos que usted está construyendo una casa y luego llego yo y le digo, me parece que el metro no tiene 20 centímetros, así que usted construye los espacios de su casa basados en metros de 20 centímetros. Los cuartos se van a ver un poco más pequeños que lo normal, ¿no es cierto? Y luego le podemos añadir unos cuantos centímetros más para poder agrandarlos un poco. Usted diría, no lo vamos a construir a su manera, porque la medida que usted me está dando no es la adecuada, no es la medida estándar. De igual manera, la palabra de Dios es nuestro estándar, nos equipa y nos entrena para estar preparados para toda buena obra, que es lo que dice aquí Pablo. Quisiera concluir dándole dos puntos prácticos para su aplicación personal. En primer lugar, si el Espíritu de Dios no nos revela su palabra, estamos perdidos y sin esperanza. Digamos que usted y yo exploramos una selva. que llegamos hasta los lugares más recónditos, a los lugares más densos y oscuros de ella, y nos perdemos. No hay manera de diferenciar el norte del sur, el este del oeste, y sin un río cerca, estamos completamente perdidos y sin esperanza de poder encontrar la salida. De repente, en medio de esa situación, escuchamos pasos, los pasos de alguien que empieza a llamar nuestros nombres. Esa persona se acerca a nosotros y nos dice, ¡qué bueno que los encontré! ¡Vengo para ayudarlos a salir de aquí! Y nosotros le decimos, ¿y cómo piensas sacarnos de este lugar? ¿Acaso conoce bien la selva? Y él nos dice, bueno, en realidad no, pero tengo un mapa y una brújula, así es que síganme los buenos. No creo que usted diga, mira, qué viejo y arrugado está ese mapa. No creo que esa brújula que estás usando apunte hacia el norte. Mejor yo me voy solo. Si usted hace eso, entonces usted es una persona necia. Usted morirá en esa jungla, nunca saldrá de ella. La Biblia es nuestro mapa divino, el mapa de Dios. Y el Espíritu Santo es un sistema de navegación o su GPS. Yo creo que es la mejor manera de explicar esto para que todos me entiendan. Los sistemas de navegación son una maravilla del mundo moderno. Hasta nos hablan. A veces pienso que me hablan de una manera tan directa. Te dije que dieras vuelta a la izquierda. Sí, serás. Pero en realidad solo dicen, recalculando nueva ruta. De vez en cuando el Señor nos dice lo mismo. Estoy tratando de llamar tu atención aquí. Quiero que des vuelta en la dirección que yo te estoy señalando. No, usted nunca se perderá si usted lleva su mapa y su brújula con usted. En otras palabras, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El segundo principio es el siguiente. Con la Biblia, usted nunca perderá su camino. Entre mejor conozca usted las Escrituras, conocerá más de cerca a Dios, al Señor de las Escrituras. Su relación con Él será más íntima. Las Sagradas Escrituras no solo son palabras que se escribieron al azar, son términos cuidadosamente seleccionados, y permítame advertirle que entre más estudie la Biblia, más diferente se verá usted que los demás. Las probabilidades de que enfrente más ataques del enemigo van a aumentar, eso indiscutiblemente. A veces sentirá que está solo, aun cuando otros estén a su alrededor. No es que sea pesimista. Quiero ser realista, porque esto es la verdad. Habrá momentos en que no sabrá que el enemigo está trabajando en su contra, porque usted está aplicando principios bíblicos, principios que usted sabe que son verdaderos, pero que a otros no les agradará que usted cambie de esta manera. Es por eso que yo le invito a que valore la palabra de Dios, le insto a que aprenda de ella, a que la vea en su totalidad como equitativamente importante, pues toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y con eso quiere decir toda la Biblia. No solamente me diga que las letras que están en rojo, porque las letras rojas son las que habló Jesucristo. Sí, es verdad, alguien se ha puesto a leer todo lo que el Señor dijo y las puso en rojo, pero realmente todas las palabras que aparecen en la Biblia son inspiradas. No solamente las que están en rojo, sino las negras también. Aparte de lo que Jesús dijo, es importante lo que dicen los Salmos, lo que dijeron los profetas, lo que dice el libro de Génesis. Alguien narra esta interesante historia y quisiera terminar este mensaje con ella. Escúchela, por favor. El doctor William Evans, pastor de la Iglesia Universitaria de Wheaton, Illinois, de 1906 a 1909, fue un hombre de muchos logros. Memorizó completamente la Biblia en inglés. El doctor Evans también escribió más de 50 libros. Su hijo, Louis Evans, se convirtió en uno de los más reconocidos predicadores en América. Por muchos años él pastoreó la eminente Primera Iglesia Presbiteriana de Hollywood, California. Cuando el Dr. Evans se jubiló, se mudó hasta Hollywood, California para estar cerca de su hijo. Y cada vez que su hijo estaba fuera en algún viaje en particular, el Dr. Evans sustituía a su hijo en el púlpito. En un domingo inolvidable, el Dr. Evans habló acerca del nacimiento virginal de Jesucristo. Todos se asombraron al verlo levantar la Biblia y comenzar a romper sus páginas mientras narraba el nacimiento de nuestro Señor. Mientras él desgajaba las páginas de la Biblia que caían a la congregación, gritó, «Si no creemos en el nacimiento virginal de nuestro Salvador, entonces destrocemos la Biblia». Y mientras probaba su punto, desgajó también los capítulos que hablaban de la resurrección, uno por uno. luego las narraciones de los milagros y después todo lo que concernía a lo supernatural. El piso estaba literalmente lleno de páginas mutiladas. Finalmente, con un drama intenso, levantó la única porción que quedaba y dijo: «Esto es todo lo que nos queda, el Sermón del Monte, y eso no tiene autoridad para mí si el Cristo divino no lo predicó». Después de unas cuantas palabras, pidió a la congregación que se inclinara para hacer la oración final. Pero antes de que oraran, un hombre en la vasta y asombrada congregación se paró y gritó: «¡No, no queremos más! ¡Predíquenos más!». Y varios de ellos se le unieron, y así el Dr. Evans predicó otros 50 minutos más. El Dr. Evans tenía razón. No podemos quitar y escoger de la Biblia lo que creemos que es inspirado y lo que no lo es. La Biblia no se representa de esta manera. Peor aún, la Biblia no tendrá poder sobre la vida si usted se convierte en el árbitro de lo que cree y de lo que no cree en ella. Damas y caballeros, permítanme decirles una cosa. La Biblia es el libro más importante del planeta. Usted la necesita para sobrevivir y necesita de una iglesia que la enseñe, pero que enseñe la verdad de la Escritura, que hable por ella, que lo mantenga responsable por las verdades y rindiéndole cuentas a Dios de esas verdades que hay en ella. De otra manera, solo vamos a jugar la religión. Regresaremos a ver a Satanás de la manera en que lo pintan las caricaturas. A él le encanta que usted se vaya al infierno. Está escuchando Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje ¿Cómo debe reaccionar la iglesia? Este mensaje es parte de la serie titulada Despertando a la Iglesia. Y en unos minutos el pastor Carlos compartirá unas palabras finales. Mientras tanto, ¿sabía usted que la vergüenza aprisiona al joven que ha vuelto a caer en el alcohol? La vergüenza persigue a la mujer que fue violentada por su marido. La vergüenza impide que el niño que nació con alguna discapacidad sea feliz. Pero la desesperanza que ella produce no debe ser nuestra herencia. Visión para Vivir le ofrece el librito Libérese de la carga de la vergüenza, un material cargado de esperanza, amor y libertad, escrito por el pastor Charles Swindoll. Aproveche nuestra oferta del mes y solicite hoy el librito Libérese de la carga de la vergüenza al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede llamarnos a los siguientes números telefónicos: 1-800-898-4847. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, puede llamarnos al 972-473-5133. Y recuerde que en nuestra página de internet, visionparavivir.org, usted también puede donar y obtener este nuevo recurso que le ofrecemos este mes. Hacer además sus pedidos e imprimir los bosquejos de los sermones actuales. Todo esto en visionparavivir.org. Y ahora queremos dar paso una vez más al pastor Carlos. Quisiera que inclinara su rostro un momento. Y si puede, manténgase en silencio por un instante. Quiero hablar con usted acerca de lo que acabo de decirle. Usted ha escuchado de la Biblia, sí. Ha oído del nombre de Cristo. Usted no gana su favor solo con depositar $5 en el plato de la ofrenda. O con dar un cheque de $1,000,000. No. Usted conoce a Jesús únicamente por fe. Y esa es la decisión más importante que usted debe tomar en la tranquilidad de su vida. Si usted aún no lo ha hecho, entonces eso explica por qué su vida no tiene sentido para usted. Ahora, creer en Cristo no le va a quitar de inmediato sus problemas, ni sus luchas, ni sus pruebas, ni hará que todo lo malo desaparezca de su vida. Pero le va a proporcionar un mapa y una brújula Así que el día de hoy yo lo invito a que confíe en Jesús como su Salvador y como su Señor, si es que todavía no lo ha hecho. Él va a guiarle, Él le sacará adelante de cada circunstancia difícil y el Espíritu Santo le mostrará el camino. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Gracias por la verdad que nos ayuda a vivir. Por favor, borra de nuestras mentes todo aquello que pueda desviarnos. Muéstranos aquellas áreas que requieren atención. Ayúdanos a poder deleitarnos al agradarte únicamente a ti y al servirte únicamente a ti, Señor. A seguir tu dirección, que en cualquier otra cosa o cualquier otra relación, nada puede sustituir a una relación contigo. Señor, te pido que comiences con nuestros corazones. Muéstranos una vez más el valor que hay en pasar tiempo a tu lado, pasar tiempo leyendo tu palabra. Oh Señor, manténme a mí responsable de mis actos. Ayúdame a ser un fiel portavoz de tu palabra. Permite que todas las cosas que he hablado en este momento contagien a otras vidas, así como otras vidas han sido de ayuda para mí. Oh Señor, te alabamos y te amamos a ti, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha en presencia de tu gloria con gran gozo. A ti, que eres el único Dios, nuestro Salvador en Cristo Jesús, a ti sea la gloria, honra, poder, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana para iniciar el mensaje titulado La Iglesia rumbo a la perdición. Le esperamos.